¿Las echabas de menos? Ya están aquí las rebajas de Jesús Clemos. En todas sus tiendas. Del 23 de junio al 31 de agosto. Jesús Clemos, la moda que te sienta bien. Y al mejor precio. Tiendas Jesús Clemos, en Tudela. Conoce el comercio y la empresa que te rodea. Entra en tudelahoy.com, el nuevo portal de información de la Ribera. Y ahí es donde nos enteramos de los comercios, establecimientos, empresarios de la Ribera. En esta ocasión saludamos a don Jesús Clemos, que ya está con nosotros, de las tiendas Jesús Clemos, y vamos a hablar de rebajas. Bienvenido a esta sección, al escaparate de Radio Tudela. Hola, buenos días. Encantados de saludarte. Han comenzado las rebajas en todas las tiendas Jesús Clemos, y no es una, sino son tres. Sí, sí, ya estamos de rebajas en nuestros comercios. Ya estamos ya en plena ebullición de las rebajas de verano. Cuéntanos un poco, por favor, qué descuentos nos estamos encontrando y en qué tiendas, porque al final, lógicamente, en las tiendas stock habrá un tipo de descuento, en la tienda de chicos otro, o en la nueva inauguración que se inauguró el pasado año, en el mes de septiembre, otro. Cuéntanos un poco cómo estáis funcionando. Sí, pues mira, en la tienda de stock de la calle Capuchinos, pues tenemos unos menos descuentos, lógicamente, porque es una tienda dedicada al stock y a low cost, entonces los precios que ya tienen todo a lo largo de la temporada, pues ya son unos precios muy asequibles, entonces hay un descuento un poco más marcado en lo que están las prendas más sueltas y más resurtidas, y en lo que está pues más de low cost, pues hay un aproximadamente un 10%, pero bueno, sigue siendo unos precios pues increíbles, ¿eh? Unos precios muy buenos, muy buenos. Luego en la tienda de chico en la plaza de Sancho Fuerte, pues oscilamos los precios entre un 20 y un 50%, el 20% las prendas que son más normales de campaña y que tienen más continuidad, como puede ser los vaqueros de marcas más normales como Levi's, Wrangler Lee, etcétera, y Gas, y las prendas de manga de cazadores finas de primavera, pues tenemos un 30% de descuento, y luego en tallas sueltas también pues hay hasta un 50% de descuento en algunas prendas. Uh-huh. Luego en la tienda de las chicas, ahí en la carrera, pues lo mismo, hay también unos descuentos muy importantes en la primera planta, en la tienda que tiene, o sea, en la planta que tiene más las prendas más de marca, y luego también en la segunda planta tenemos los descuentos más fuertes en lo que es el stock, hay unos precios también muy tirados, y lo que es la continuidad, si dijéramos, el low cost, que hay una renovación continua de prendas, pues ahí el descuento es un poco más bajo, porque ahí los precios son muy buenos y hay una rotación continua de producto, porque lo que ves hoy, esta semana, seguramente a la semana siguiente ya lo ves y tienes otro producto nuevo. ¿Estás hablando en la tienda, en la última inauguración del pasado mes de septiembre? En la tienda de chicas de la carrera, sí. Eso es, en la tienda de la carrera, que por cierto, no hemos llegado al año todavía, pero la valoración, en alguna ocasión que hemos hablado a micrófono cerrado, estás muy contento de la respuesta de la clientela. Sí, estamos muy contentos de la respuesta. Ya teníamos una buena respuesta del público cuando estábamos en la plaza, pero ahora mismo en la carrera, pues lógicamente es otra cosa completamente distinta. Es un ambiente distinto al de la carrera, con todo el público de paso, el turismo que viene a Tudela y todo, pues es un punto de atracción, el centro céntrico, fenomenal, muy bueno. Entendemos también que las tiendas Jesús Clemos, al tener esas tres tiendas, pues también hacen mejor su selección de marcas, su selección de prendas, tanto para chicas como para mujeres, como para chicos, como para hombres. Lleva un montón de tiempo el seleccionar el producto y mirar todo, pues es una barbaridad, lo que el tiempo que se pierde, bueno, no que se pierde, que se invierte. Que gastamos el tiempo que gastamos en mirar colecciones y en ver producto, pues realmente para hacerlo bien hay que gastar mucho tiempo. Y luego, pues se tienen mejores ofertas, que es la que nos estamos encontrando. Además de tener unos precios ya ajustados, porque lo cierto es que las tiendas Jesús Clemos siempre sean... unas de sus características ha sido la calidad y el buen precio, pues imagínense que han comenzado las rebajas y que lo tienen a su disposición. Siempre decimos, Jesús, por ejemplo, que hay prendas que ya las personas ya dicen, oye, tengo que ir a por esa prenda porque es que además tiene un 20 o un 30%, o sea, que si están pensando en alguna de ellas, que se acerquen cuanto antes, que luego los últimos días ya quedan menos. Sí, lógicamente el producto de rebajas es... nosotros la relación calidad-precios que tenemos con el surtido que tenemos, que eso es nuestra gran ventaja también, que tenemos gran producto, mucha cantidad de productos, entonces se puede elegir muchísimo para elegir. Entonces los primeros días son los más importantes porque es donde todavía tienes surtido, ¿me entiendes? Luego ya conforme avanzan los días, pues no traemos producto especial para las rebajas nosotros, entonces conforme avanzan los días, el producto en estantería a la hora de elegir tallas y colores y todo, pues va decreciendo. Ya lo saben, se han inaugurado las rebajas en las tiendas Jesús Clemos, así que si lo están pensando, no pierdan más tiempo y acérquense a cualquiera de sus tiendas. ¿Las echabas de menos? Ya están aquí las rebajas de Jesús Clemos. En todas sus tiendas. Del 23 de junio al 31 de agosto. Jesús Clemos, la moda que te sienta bien. Y al mejor precio. Tiendas Jesús Clemos, en Tudela. Comerciantes de Navarra, 1.700 comercios aproximadamente asociados, hablaba de que la idea es de volver al periodo de rebajas como siempre, de tal a tal fecha y no que sea libre como en la actualidad. Para las tiendas Jesús Clemos, como responsable, ¿cuál es su opinión? Bueno, pues mi opinión en este aspecto es que al final se ha cumplido lo que yo predije hace mucho tiempo, que tal y como se caminaba, íbamos caminando a lo que se ha llegado, a una total ley de la selva, si dijéramos que cada uno haga lo que le dé la gana cuando le dé la gana. Y entonces por eso hay una libertad total, que por un lado no está mal, porque deja a cada uno, como digo yo, en su sitio, cada uno buscará su sitio y tendrá su clientela, y la clientela sabrá lo que ese comercio hace, cómo lo hace y cuándo lo hace. Pero claro, para mí la cuestión importante sería que hubiera, y lo que sería bueno a nivel nacional, si hubiera que hubiera un gran pacto nacional, que yo sé que es muy difícil de que se ocurra, un gran pacto a nivel nacional entre gran comercio, pequeño comercio y mediano comercio, para que las fechas de las rebajas fueran a una fecha fija y muchísimo más tarde. O sea, empezar las rebajas el 1 de agosto o el 1 de febrero, o sea, no hablan de rebajas de 1 de enero ni de 1 de julio, sino retrasar las rebajas un mes y un gran pacto a nivel nacional. Es la única salida que veo yo para todo esto. O seguimos ahí con la ley de la selva, de que cada uno haga lo que quiera y cuando quiera, o la otra opción. Solo hay esas dos posibilidades, no hay otra cosa. Son las palabras de Jesús Clemos, hoy lo estamos escuchando en este escaparate que también queríamos abordar, qué duda cabe, el comercio local, el comercio de la Ribera, el comercio de la capital de la Ribera de Tudela, en este caso, que, pues bueno, pues como bien está explicando, que no es nada fácil y que hay que tener las cosas muy claras para funcionar en este momento. Sí, ahora mismo yo creo que es muy importante darle valor al comercio de cercanía, porque el comercio de cercanía y de barrio y de zona nos ofrece unas cosas completamente distintas a lo que nos ofrece los demás comercio. Ofrece calidad, ofrece servicio, ofrece una cantidad de cosas que hoy en día hay mucha clientela que se va dando cuenta de que eso es el factor diferenciador y que realmente además al gastar en el comercio está invirtiendo en su propia ciudad, porque al final revierte todo lo que se gasta en comercio de cercanía o comercio local, revierte en la economía local, de una manera directa o indirecta, siempre revierte. Y eso es, y mucha gente se está dando cuenta ahora mismo de que el comercio de proximidad, e incluso se está volviendo a valorar mucho el producto hecho en España, o sea, hay ya cosas a las que se ha llegado que se va empezando a valorar y darse cuenta a la clientela de que el producto de calidad y el comercio de cercanía hay que empezar a valorarlo porque nos ofrece un valor añadido a todas las cosas. Agradecidos de las palabras de las tiendas Jesús Clemos, que como ya han escuchado, tiene también su opinión sobre la política que se está llevando comercialmente con las rebajas y nos ha explicado las ofertas que nos podemos encontrar. Gracias por haber estado en este escaparate de Radio Tudela y nada, en cuanto terminemos el programa nos acercamos ya a partir de por la tarde, ¿a qué hora abrís? Porque hay dos prendas que he visto en la tienda de chicos que yo creo que esas me las he pedido ya. Pues a las 4:30 en la tienda de chicos y a las 5 en la tienda de chicas, tenemos ya las puertas abiertas, ya con los escaparates puestos ya estos días, con toda la ropa blanca de fiestas, porque ahora estamos ya metidos también en plena vorágine, aparte de las rebajas, en plena vorágine de la ropa blanca para todas las fiestas, no solo de Tudela y Pamplona, sino de todas las localidades de la Ribera que empiezan ya, que Castejón ya están, y entonces todos los pueblos que empiezan ya las fiestas, pues tener la ropa preparada para la ropa blanca para las fiestas de patronales de toda la Ribera. Ya lo han escuchado. Muchas gracias por haber estado en el escaparate de Radio Tudela. Muchas gracias a vosotros y felicitar el verano y las fiestas a toda la Ribera. ¿Las echabas de menos? Ya están aquí las rebajas de Jesús Clemos en todas sus tiendas. Del 23 de junio al 31 de agosto. Jesús Clemos, la moda que te sienta bien. Y al mejor precio. Tiendas Jesús Clemos en Tudela.